postulado 21, no despertar odiosidad. El odio es un sentimiento negativo de profunda antipatía, enemistad hacia una persona, cosa o situación, acompañado del deseo de evitar o destruir aquello que se odia. Las motivaciones para el odio son el miedo, el sentir desilusión o engaño. La gente suele odiar lo que se opone a su bienestar. El odio puede ser generado por prejuicios. Ejemplo, racismo. Es con frecuencia el preludio de la violencia. Ya les expliqué que no deben odiar a nadie, pero también les digo que no deben ser odiados. Esto porque a través de los hilos espirituales, los malos pensamientos, odios, envidias, venganzas, nos llegan y nos atrapan completamente. Se instala el mal humor, nos sentimos perturbados y no podemos desempeñar correctamente nuestras tareas. Bien se ve que así el éxito es imposible. Tomen, pues, el máximo cuidado. En este mundo hay muchos que no se incomodan al torturar al prójimo y tornarlo infeliz. Y no obstante, son elogiados por el triunfo que alcanzan en sus profesiones. Los que no ven más allá al observar a tales individuos buscan imitarlos, juzgando que el método por ellos empleado es el justo para el éxito. Si el número de tales personas aumenta, es difícil que el mundo mejore. El tiempo nos revela, sin embargo, que toda mala semilla produce un mal fruto. Los perversos serán infaliblemente destruidos. Esta razón nos aclara que para vivir con buen humor, desarrollar el trabajo con normalidad, evitar desgracias, debemos alegrar a nuestros semejantes y hacerlos felices. Quien actúa así merece la calificación de inteligente.